ambas mujeres ya se habían retirado y todo estaba en silencio, por fin el huevo y el conejo se animaron a hablar. «¡Lo logramos!», dijo el conejo aventurero. «Mañana, durante el culto, que va a estar lleno de niños, todos se van a dar cuenta quiénes somos nosotros», agregó. El huevo, mientras tanto, se mantenía en silencio porque tenía un poco de miedo a la oscuridad. Pero de repente se escuchó. «¿Usted qué dice? ¡Shh!». El conejo, que pensó que quien estaba hablando era el huevo, medio que se enojó y le pidió que repita. Pero hubo un largo silencio, hasta que al rato, otra vez. «¿Usted qué dice? ¡Shh!». Entonces tanto el conejo como el huevo se dieron cuenta que, aparte de ellos, había alguien más que estaba presente en ese lugar y que, al igual que ellos, podía hablar. Fue en ese momento que la vela les prestó a todos su luz y se iluminó para que todos pudieran verse. En el altar estaban la Biblia, un florero con flores de diferentes colores, una pequeña cruz de madera. En el mantel había bordado un cordero y una paloma, además de la vela que alumbraba todo. Ahí en el medio estaban, bastante perdidos y desubicados, el huevo y el conejo. Ambos, que bien estaban convencidos de ser los mejores de todos, al escuchar hablar a alguien se pusieron de pie y trataron de ver. El conejo, que tiene la oreja más larga, fue quien se dio cuenta. «¿Qué está diciendo usted, Biblia?», le retrucó. La Biblia, que se caracteriza por su gran sabiduría e inteligencia, le dijo: «Yo sé bien que ustedes dos, que se hacen los presumidos, se creen los más importantes de la Pascua. Yo entonces les voy a retar a un desafío. Espero que se animen», agregó. El conejo, que no le gusta perder en nada, enseguida se envalentonó y, sin saber de qué se trataba, le dijo que sí. «Lo que yo voy a invitar a hacer es un viaje», aclaró la Biblia. «¡Yupi! ¡Un viaje! ¡Qué bueno!», dijo el huevo de chocolate, que había sido fabricado en la China y todavía tenía pegada la etiqueta en su espalda. «Pero no será un viaje cualquiera», interrumpió la Biblia. Por un momento hubo un silencio y todos quedaron escuchando. «Será un viaje en la historia. La invitación que yo les quiero hacer es a realizar un viaje al pasado, a volver 2000 años en la historia. ¿Se animan?». Tanto el huevo como el conejo se habían asustado bastante, pero como ya habían dicho que sí, siguieron adelante. Entonces la Biblia se abrió justo en el Nuevo Testamento y le dijo que se acerquen y se pongan muy próximos a su página. De esa manera, entonces comenzó ese viaje al pasado, un viaje raro, pero muy significativo. Un viaje que ahora les voy a dar a conocer.